Hola, ¿cómo te llamas? Hola. Me llamo Angélica. Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Qué es la lectura para los jóvenes? Bueno, la lectura es algo muy necesario. Es un medio por el cual uno puede adquirir muchísimo conocimiento. Es muchísimo mejor que el internet, que la televisión, que los medios visuales. La lectura es una herramienta que a muchos puede que les produzca tedio porque no tienen como la costumbre de leer, pero cuando uno le coge gusto, puede ser algo muy muy productivo para el ser humano, que le puede transmitir mucho conocimiento más profundizado y que le puede dar cabida a la imaginación, le puede dar cabida a la creatividad, le permite muchas cosas desde la ortografía, la dicción, todo para crecer como persona en el ámbito intelectual. Muchas gracias. Hola, ¿cómo te llamas? Egninados. Bueno, la pregunta de hoy es, ¿por qué se motivan los jóvenes al ejercicio de lectura? Pues yo creo que los jóvenes se motivan porque escogen lo que quieren leer, pues lo que les atrae, lo que les parece más llamativo, pero no siempre hay contacto entre lo escrito y el lector, porque cuando leemos algún libro con el que nos hemos generado expectativas y pues estamos en ese proceso de lectura y de pronto sentimos que no nos llena, pues nos defraudamos, por decirlo así. Entonces es por eso que a la hora de pasar a otro libro pues ya no nos sentimos tan entusiasmados, y es ahí cuando nos sentimos, por decirlo de alguna forma, obligados a leer y perdemos ese buen hábito que es el de la lectura. Muchas gracias. Hola, ¿cómo te llamas? Paloma San Juan Cuellar. La pregunta es, Paloma, ¿cuál es la perspectiva de los jóvenes en cuanto a la lectura? Bien, yo diría que la perspectiva de los jóvenes en cuanto a la lectura es bastante triste, porque finalmente ellos se sienten condicionados por un sistema de educación que los obliga a acercarse a la lectura y más bien no los motiva. Los jóvenes no ven lo bello y lo hermoso de la lectura y cómo los podría llegar a construir y a constituir como seres humanos, sino que ven esa parte como una obligación. Bueno, estamos otra vez con Paloma y vamos a hacerle otra pregunta, que es, ¿cuáles son las razones que tienen los jóvenes para ser autónomos al leer? Bien, en alguna parte de esta entrevista parece que algunos jóvenes hacen analogía entre conocer y leer. Yo diría que efectivamente esa analogía existe porque, como diría mi filósofo preferido Federico Nietzsche, sobre todo ante los textos de él, es necesario pensar las ideas y masticarlas tal y cual como lo hace una vaca, es decir, rumiando. ¿Qué podría llegar a generar esto en la juventud? Yo pienso que llega a construir pensamiento, y si construye pensamiento, construye cultura, y al mismo tiempo construye historia y política, y por supuesto arte. Entonces, básicamente, el desarrollo de las sociedades sí se puede fundamentar desde la lectura y desde el disfrute de la misma. Gracias. Hola, ¿cómo te llamas? Jessica. Bueno, la pregunta es, ¿qué tanto tiempo los jóvenes emplean al leer? Realmente esa es una pregunta que no se sabe, que no se puede responder así como así, porque muchas veces los jóvenes leen es porque toca, ¿no? Entonces pueden emplear muchas horas leyendo, pero porque al otro día tienen que presentar cierto trabajo, o simplemente leen una media hora y ya se cansan y se ponen a hacer otra actividad. Entonces eso depende de la razón por la cual ellos están leyendo, en el momento que están leyendo, y ellos cómo se sienten leyendo, ¿no? Porque entonces todo eso influye para el tiempo que ellos ocupan, o bueno, emplean para leer, hacer una lectura. Entonces, el tiempo que un joven emplea para la lectura es muy incierto y relativo. Muchas gracias. Bueno, Jessica, ¿cuál es la perspectiva que tienen los jóvenes hacia la lectura? Lo común sería que es una perspectiva aburrida, ¿no? Toca leer, más no por interés propio. Sí, hay ciertas personas que lo hacen, pero generalmente es por aburrido. ¿Por qué? Porque los jóvenes piensan que hay muchas otras prioridades en su vida, en las que no incluyen la lectura. Entonces prefieren estar viendo televisión, jugar fútbol, hacer otras cosas, y no como alimentar ese conocimiento propio. Y además, pues, influye también esa concepción que ellos tienen del mundo. Muchas veces esa concepción de su propio mundo no la encuentran en un libro, entonces buscan otras cosas pues para justificar su mundo. Entonces por eso la perspectiva que ellos tienen de la lectura es como pues tediosa, ¿no? En ciertos aspectos. Gracias. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Leonardo Rico. Bueno, Leonardo, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo influye la intensidad del ejercicio de lectura en la interacción del joven y el medio? Remember. ¿Cómo influye la intensidad del ejercicio de la lectura en la interacción del joven y el medio? En mi opinión, creo que el joven tiene la capacidad para discernir en qué quiere transmitirle a su cultura de lo que ha leído. Ciertamente se establecen unos parámetros de la imaginación, en mi opinión, donde el individuo sale o el joven sale a la realidad y trata de buscar lo que lee en ella. Pues me pasa a mí. Bueno, muchas gracias. ¿Por qué crees que los jóvenes se motivan a leer? Pues en general, querida, creo que los jóvenes se motivan a leer, pues la mayoría, los pocos que leen o leemos, digámoslo, se motivan por el hecho de, primero, adquirir un vocabulario más amplio, se puede decir, y también para poder tener una perspectiva diferente del mundo respecto a lo que está sucediendo en nuestro alrededor, en nuestro entorno, y poder comprender muchas cosas del pasado para así relacionarlas con lo que nos puede suceder y poder adquirir mucho más conocimiento y comprender que cuáles eran los conceptos que tenían otros, pues los escritores, para poder crear nuestros propios conceptos. Me parece que esa puede ser una muy buena razón por la cual los jóvenes se motivan a leer, o por lo menos por la cual he sabido de mucha gente que se motivó a leer. Muchas gracias.